Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues. Escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio DDD. Me quedé sin trabajo. Pedí que me dieran el seguro de desempleo, metí mis papeles y todo. Ajá. Nada más que incluso me sellaron, tengo sellos de ellos. Y ya hasta después me salieron con que no había aplicado. Que no aplicaba el seguro, para variar. Pero ni siquiera me avisaron que no había aplicado. Yo no dejé de pagar, de todos modos, en algunos meses no dejé de pagar hasta después, porque okay, obviamente, pues, no tenía trabajo. Claro. Ahorita me vuelvo a quedar sin trabajo, pero me quieren hacer una reestructura. Porque lo tengo en UDIS, mi contrato. Sí. Me lo quieren cambiar a pesos, pero de 400,000 pesos que debo, va a pasar a 1,000,000 pesos. Ah, no, pues no, hombre, sí, es una barbaridad. Exacto. Que no te entonces, ayuden. Quisiera saber, ¿qué puedo hacer? ¿Con quién es el problema, me comentabas? Con Hipotecaria. Hipotecaria Nacional. Así es. Ok, Bancomer. Híjole, no sé si están con Bancomer. Sí, es Bancomer. En sí deposito en varios bancos. Okay, bueno, me comentabas que tienes ya varios años pagando tu casa, que está en UDIS, ¿verdad? Así es, incluso la casa me costó 435, más o menos. Y todavía debes 400. Ajá, y ellos me prestaron nada más 300. La cuestión es que a la fecha me costó 435, ya llevo como 8 años pagando y todavía debo 400, o sea, prácticamente no he pagado nada. Pues que estás pagando renta, literalmente, ¿no? Sí, incluso me dijeron que como 5 años más o menos son los que pago puros intereses. Pero el problema con la UDI es esto, ¿no? La unidad de inversión, como se modifica de acuerdo a la inflación, es imposible predecir cuánto vas a terminar por pagar o cuándo vas a terminar de pagar tu casa, porque si se presenta una crisis el año que entra y hay una inflación fuerte, pues automáticamente tu deuda sube, porque las UDI se incrementan. Así es. Entonces, a lo mejor no son 5, a lo mejor son 10 años pues que te faltan, o más, depende cómo esté. Y aquí en México ya sabemos que la economía pues no nos beneficia jamás. Exactamente. Entonces es muy probable que el problema se presente. Ahora, esto del cambio a pesos no es mala idea. Ajá. Siempre es mejor manejar una hipoteca en pesos. Siempre y cuando no sean salarios mínimos, estamos bien. Que sean pesos nada más. Porque así ya te pueden dar una tabla de amortización basada en una tasa de interés y entonces ya tenemos una idea más o menos clara del tiempo que nos va a tomar pagar la casa. Exactamente. El problema es el monto que te quieren incrementar por hacerte, entre comillas, el favor, ¿no? Que 400 son 1,000,000 pesos. Exacto. Pues solamente que tengas una super casa, ¿no? No, la verdad es una casa de 47 metros cuadrados. Es un departamento, ¿no? Fíjate. Es un departamento. No, qué abuso tan terrible. Y ahorita tú metiste tu seguro del desempleo, para variar, y esto es un llamado de atención a la Condusef. Estos sistemas que supuestamente protegen al usuario, a la persona que se le está haciendo el financiamiento en Exacto. caso de desempleo, pues el deudor o el cliente en este caso lo está pagando, ¿no? Mes a mes te están descontando lo de tu seguro del desempleo. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando lo quieren activar que nunca funciona por algún detalle, porque no sé, algo te hizo falta? Y entonces no lo activan y pues sales perjudicado porque ni te avisan. Exactamente. Tú sigues con esa idea de que estás viendo lo del seguro, hasta confiado si tú quieres, porque es una institución seria, entre comillas, una vez más. Exacto. El banco. Y pues esperas que se active o que al menos te avisen si no va a aplicar para que tú veas qué haces, ¿no? En este caso, que le comenté a la señorita con la ni que lo uno, ni lo otro. Ahorita, y ella misma me dijo, oye, pues es que mi compañero o mis compañeros sí tuvieron un error en ese aspecto, pues de no avisarte, de que no había procedido o por cualquier cosa, ¿no? Pero yo tengo sellos aquí de que me recibieron documentos. Y de ahí en adelante, bueno, pues ya procedía el seguro, pero pues nunca me avisaron de que no había procedido, o hasta cuándo, o nunca me avisaron nada. Claro. Esto fue hace como más 5 años, más o menos. 5 años, okay. ¿Cuánto tiene que no pagas tu hipoteca? Ahorita yo, desde hace 3 años, yo ya la he venido pagando bien. Yo debo 10 mensualidades. 10 mensualidades. Desde hace 3 años vas al corriente, se podría decir, ¿no? Exactamente, se podría decir que al corriente, porque no he dejado de pagar. Pero debo esas 10 mensualidades. 10 mensualidades atrasadas. Sin trabajo. Claro, y el problema con esas 10 mensualidades es que como están atrasadas, pues todo el tiempo te están generando un interés. Todo el tiempo te están generando. Con hipotecaria ya te acercaste, ¿qué te dicen al respecto? Es eso, ya me acerqué, ellos quieren una de dos, o que yo pague esas 10 mensualidades, ajá, y ahora sí metamos el seguro de desempleo, obviamente pues a ver si aplica, o ya se la reestructura a pesos, pero me lo harían a 20 años, 15 años o 10 años dependiendo. Pero obviamente esos 20 años voy a pagar casi 1,000,000 pesos, esos 400, ajá, a 600,000 pesos más, y si es a 15 años, 1,000,000, y si es a 10 años, 600,000, y así, pero obviamente la mensualidad va subiendo. Claro, aquí tenemos que ver esto, y es importante que lo analices. No debemos de ver el costo inmediato, a lo mejor es más barata la mensualidad a 20 años, lógico. Pero tenemos que ver el cuánto nos vamos a ahorrar a largo plazo, cuánto es lo que vamos a terminar pagando al final. Lógicamente, si tú tu hipoteca la configuras a 10 años, te vas a ahorrar 400,000 pesos o más. Exacto. En relación a la de 15 o de 20 años. Porque son periodos muy largos y generan un interés, lógicamente. Okay. No sé si tu economía te permitiera ajustarte al plazo a 10 años, ¿sería así? Sí, podría ser, o sea, no... Esa es la opción. Yo ahorita no tengo para eso, sino... Sin embargo, lo estoy pagando, o sea, no hay ningún problema. Aquí mi enojo, ¿no? Es de que metí un seguro de desempleo, no me lo hicieron válido. Aquí el problema, fíjate cuál es, te voy a decir cuál es el problema. Ajá. El problema va a ser, mira, mi recomendación sería que fueras a la Condusef y presentaras una aclaración y una reclamación por esta situación que estuvo irregular, ¿no? Que no te avisaron. Ok, perfecto. El problema va a ser que la Condusef nada más va a hacerle un jalón de orejas al banco. No te va a resolver nada, le va a decir, oye, banco, que no te vuelva a suceder. Y el banco va a decir, ay, sí, ya no me vuelve a pasar. Nada más, no va a haber una medida correctiva ni un beneficio directo a tu situación. Mi recomendación es que lo hagas, por lo menos para que quede el antecedente, ¿okay? Okay. Pero no esperes que con eso vayas a obtener un beneficio tangible. Ajá. ¿Sí? Nada más van a llamar la atención al banco y eso es todo. A lo mejor una llamada de disculpa te van a hacer y nada más. Okay. En cuanto a tus mensualidades atrasadas, trata de llegar a un arreglo a modo de que se pueden ir amortizando en tu mensualidad. Si no se puede, si de plano tú ves que no es posible, continúa haciendo tus pagos como lo vas haciendo hasta el día de hoy, para que ellos más adelante, en unos 6 meses, después de enero, febrero, te van a hacer un nuevo ofrecimiento. ¿Por qué? Porque los meses más difíciles del año, en cuanto a recuperación, en cuanto a cobranza se refiere, son los primeros meses del año por la famosa cuesta, que ya no es de enero, que es hasta marzo el asunto, ¿no? Okay. Entonces ahí te van a hacer un nuevo ofrecimiento, el banco se va a volver a acercar a ti para hacerte una propuesta más conveniente que la que te hacen en estos momentos. Okay. ¿Sí? La reestructura no va a variar, esa te la van a manejar más o menos igual. Okay. Pero sí puede haber ahí algún punto de apoyo para que te puedas poner al corriente con tus mensualidades. Mi consejo es no te desesperes, llévatela tranquila. Veo que sigues pagando, eso es muy bueno. Pero enfócate, si te es posible, de aquí a febrero en ir generando un ahorro, aunque sea pequeño, no sé cuánto sea de 10 mensualidades. ¿Cuánto es lo que es de 10 mensualidades? Son 40,000 pesos. 40,000 pesos. 40,000, ahorita lo que debo. Júntate 15 y ofértalos. Y sabes que tengo 15 para empezar con mi reestructura, es todo. Y verás que te los aceptan, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque los acreedores tienen diferentes épocas del año donde la recuperación es más complicada. Ahorita están atravesando por una, pero la principal son los primeros meses de cada año. Okay. Verás que en ese momento te van a hacer un nuevo ofrecimiento. Si no hay algo atractivo, pues entonces ya veremos de qué manera se puede llegar a concretar un arreglo. No te puedo sugerir que dejes de pagar para llegar a un convenio judicial, porque no creo que sea tan dramático tu asunto. ¿Sí? Si tu caso fuera un poco más complicado, te recomendaría que dejaras de pagar unos meses, un año, que te demande el banco, y entonces, mediante el juzgado, hacer la negociación, utilizar los tribunales para llegar a un acuerdo con el banco directamente. Okay. Pero tu caso lo veo que todavía no está tan complicado. Yo creo que lo podemos rescatar. Si de aquí a enero o febrero no vemos solución, entonces podríamos tomar medidas más drásticas, ¿ok? Ok, y ahorita ya no está en juzgado, nada más está extrajudicial. Sí, todo es extrajudicial ahorita, no tienes ningún problema legal todavía. Sí, no, ninguno. Perfecto, pues así, no hay más que esperar. En este tipo de situaciones no podemos apresurar las cosas, hay que ser muy pacientes para que nos salgan bien, ¿ok? Ok, perfecto. me sigue generando intereses de todos modos los 10 meses. Pero se va a poder negociar, eso no te preocupes, eso se puede negociar. Nada más hay que ver los momentos, los tiempos en los que se puede negociar para que te hagan una condonación, que también es lo que vamos a buscar en su momento. Ah, ok, perfecto. Entonces yo me estaría comunicando con ustedes en su momento o... Sí, en cuanto tú tengas noticias, luego, luego nos llamas y de inmediato te echamos la mano, no te preocupes. Perfecto. ¿Sale? Okay. Bueno. Muchísimas gracias. Un placer, cuídate, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahora sí, mis queridos radioescuchas, esto es Deudas, Dudas y Soluciones con su amigo y servidor Ángel González, que de milagro está transmitiendo, porque ¿qué creen? Que mi querido amigo productor de estos programas, Helmy, se presentó un problema, una tormenta fuertísima allá por su casa. Se quedó sin línea telefónica, se quedó sin internet, no puede ayudarme en estos momentos con el programa, así que si notan que algo no anda muy bien, les suplico sean pacientes, porque, pues, híjole. ¿Qué les puedo yo decir? Yo nomás le hago la locución, aquí se me amontona, pero vamos a hacer lo posible, vamos a hacer lo posible porque esto salga de manera adecuada, entrecomillado. Y bueno, por aquí mi querido amigo Cars ya está conectado, Helmy, mi querido amigo productor, lo están viendo aquí porque se fue para grabar estos programas a otro lado, pero obviamente no cuenta con el equipo para hacer la producción, simplemente nos está grabando, está haciéndonos el enorme favor de grabar esto para luego subirlo a los podcasts. Pero aquí está, Helmy, productor de estos programas, como siempre, aquí en el cañón, más puesto que un calcetín para ayudarnos. Si ya escucharon llamadas telefónicas, nuestra línea ya está funcionando, ya está abierta. Línea en cabina, 0155, la alada del interior de la República, 5916-0410, 5916-0410. Llamen, platiquen con nosotros, expongan su caso, con mucho gusto les brindaremos asesoría al aire. Regia 48 ya está conectada, Daniel también por ahí con unas preguntas, enseguida te damos respuesta. Regia, gracias por lo de la buena música, se hace lo posible. Debo, Pago Harto, por aquí ya está listo, perdonen, para escuchar la transmisión. Periquita 71 también, muy, muy aquí conectadísima, Periquita, para sintonizarnos. Helmy, gracias Helmy, voy a hacer hasta lo imposible porque salga bonito el programa del día de hoy. En Twitter ya muchas personas escuchando nuestro programa de radio, les mando saludos afectuosos a mis amigos tuiteros, está Juancho el Hereje, está la Delegación Miguel Hidalgo, que les mando saludos afectuosos a todos mis amigos de la Delegación Miguel Hidalgo aquí en el Distrito Federal, está, ¿quién más está? Está Un Día Como León, está Josea Figueroa, Diver Silva, María Cecilia Martínez, El Mundo, Quique Corona, Noticias del DF... Saludos, ¿cómo están las noticias? 88.9 Noticias también nos está escuchando. Yo Vivo con Crédito, saludos. Doña Evelyn, LML, Mr. Bridgestone también por aquí, Gerardo Pinedo, Marisa Yergo, etcétera, etcétera. Muchas, muchas personas aquí en Twitter. Les mando saludos afectuosísimos a todos. Ahorita vamos a leer algunos de los mensajes que la comunidad Twitter amablemente nos está enviando. En Facebook también saludos a todos nuestros queridos radioescuchas. En Centro y Sudamérica, en los Estados Unidos, en Europa, España principalmente, porque estaba yo checando ayer, y fíjense que nos escucha gente de Suiza, nos escucha gente de Canadá, nos escucha gente en China, yo no sé, seguro, más bien, se trata de mexicanos, es lo más probable, que viven por allá, ¿no? Y dicen, pues voy a escuchar Deudas, Dudas y Soluciones, para ver qué onda, a ver qué me platican, a ver de qué me entero. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. En cualquier parte del mundo. Es lo bonito del internet, ¿no? Tiene la enorme ventaja de que es mundial. Siempre y cuando tengamos computadora e internet, que ya en prácticamente todos lados hay internet. Y listo, podemos escuchar en cualquier parte del planeta. Este es su programa. Aparte de la libertad que genera la internet, ¿no? Es la diferencia que existe con los medios regulados de comunicación, donde uno pues luego no puede expresarse de manera total. Siempre va a haber un poquito de censura. En cambio, la internet es libre hasta el momento. Esperemos que así siga por siempre para que podamos expresar nuestras ideas y todo absolutamente lo que ocurre. Por aquí les tengo muy buenas noticias. El día de mañana nuestros amigos de Foro TV nos van a acompañar en nuestras oficinas. Van a realizar una entrevista donde van a hablar de defensa del deudor, de qué es lo que hace defensa del deudor, cómo estamos ayudando a la gente que tiene problemas de deudas. Les parece muy interesante el proyecto porque nosotros no estamos engañando a la gente con falsas esperanzas, con información poco precisa, ¿no? Les dice que nos comentan que les parece muy interesante que nuestro objetivo es sacar del problema al deudor con información real y concreta. Absolutamente nadie más hace esto. Hay muchos sitios de internet donde la asesoría que tratan, entre comillas, de brindar es poco real, donde le hacen promesas a la gente y le dicen cosas falsas como eso de que no paguen y no va a pasar nada, que es completamente absurdo, y cositas por el estilo. Por eso es que esos lugares jamás han tenido éxito ni lo tendrán, pero son un nicho donde muchas personas van cayendo. Donde van cayendo personas, piensan que es la solución y al rato resultan los problemas y los dejan a la deriva sin apoyo alguno. Por eso es que nosotros hemos crecido tanto, porque nosotros sí estamos ayudando a la gente. Entonces, y ya dejando de divagar, regresando al punto, el día de mañana nuestros amigos de Foro TV van a estar por ahí para entrevistarnos, para platicar con nosotros, y nos pidieron el enorme favor de ver si se puede platicar con alguno de nuestros afiliados del Distrito Federal para que platiquen su experiencia en relación a este problema que son las deudas y la manera en la que Defensa del Deudor les ha ayudado para ir saliendo poco a poco de este lío, ¿no? Mandamos algunas solicitudes. Me gustaría ver si alguno de mis queridos radioescuchas que nos sintonizan en este momento, que viva en el Distrito Federal, le interesa que lo entrevisten, pues que me avise. Por ahí ya también le mandamos uno a nuestro amigo Cars, que ya nos hizo favor de otorgar una entrevista para la revista Dinero Inteligente. Me gustaría pedirle favor, si es que tiene tiempo, de que lo entrevisten nuevamente estos señores de Foro TV. Ahora sería para la televisión, Cars, no sé, ¿tú qué opines? Y si no, pues también hago la invitación abierta para todos mis queridos radioescuchas, el que desee hacerlo, que me avise mediante el chat y nos ponemos de acuerdo acabando este programa. Y bueno, vámonos ahora sí, vámonos al programa de radio. Muchísimas gracias a todos por sus felicitaciones, muchos correos echándonos ánimos, diciéndonos que qué bueno, que nos felicitan. Para nosotros es un verdadero placer el poder ayudarles a todos ustedes, el proporcionarles información veraz, concreta, basada en las leyes que regulan este asunto de las deudas en el país, para que así de manera real, en verdad puedan resolver sus problemas. De eso se trata, de que ustedes puedan resolver sus problemas. Por ahí siguen los comentarios negativos, no nos interesa. Nosotros seguimos trabajando en pro de la defensa del deudor. Y bueno, dice, vámonos a los comentarios en nuestro chat de la estación www.radiodd.org, www.radiodd.org. Pásense para acá, aquí está nuestro chat de la estación, para que puedan exponer sus dudas, comentarios, sugerencias a través del mismo. Dice Daniel que cuente con su apoyo para la entrevista, si así lo requiero, para Foro TV. Muchas gracias, pero necesito que sean afiliados. No sé si Daniel sea afiliado y ya hayan pagado algunas deudas. Es importante porque a los reporteros de Foro TV les gustaría platicar con alguien que ya, que diga, a mí Defensa del Deudor ya me ayudó, ya liquidé 1, 2, 5, 10 deudas con ellos y ya ha funcionado así asado y todo eso, ¿no? Sin que nos tengan que hacer favores, ¿eh? Las cosas tal cual han sido en relación a nuestro servicio, a nuestra protección, a nuestra defensa, a nuestra asesoría, a todo. Dice Regia 48, nuestro chat de la estación, que excelente inicio de semana para ti también. Ya regresaron los chamacos a la escuela, ¿cómo les fue? ¿Qué tal el tráfico? ¿Qué tal el precio de los útiles, eh? Ojalá y se hayan sabido administrar. Muy importante, ahora más que nunca hay que saber gastar, y gastar solamente en lo estrictamente necesario. Por supuesto, la educación de los hijos es de esas cosas que uno no se puede restringir, que uno no puede limitarse. Hay que hacer los gastos, por supuesto, porque es su futuro de nuestros hijos, pero de manera inteligente, por supuesto, comparando precios, buscando siempre el mejor producto al mejor precio posible. Y espero que a todos ustedes les haya ido muy bien con esto de la compra de útiles escolares, reutilizar también, ¿no? Porque luego dejamos muchos útiles escolares que pueden servir perfectamente para el siguiente ciclo escolar. Y pues luego los chavitos dicen, es que yo quiero todo nuevo, pero tienen que entender, ¿no? Tienen que comprender la situación que atraviesa el país, que atraviesa nuestra economía personal y familiar, y que necesitamos de su apoyo. Entonces al chavito, hablar con él, decirle, ¿sabes qué, hijo? Mira, en cuanto nos recuperemos, porque lo vamos a hacer, ese es el objetivo, es la meta de la familia en estos momentos. En cuanto salgamos del problema, yo te prometo que te voy a compensar esta situación. Te entiendo perfectamente, tuve tu edad y sé lo que es esto. Pero ahorita hay que dar prioridad al objetivo primordial, que es salir de deudas. Entonces, ojalá y que se hayan apegado a este plan de austeridad y poco a poco verán los resultados, se los prometo. Dice mi querido amigo Helmi, productor de esos programas, ya está aquí conectadísimo, que ya está listo para grabar esta emisión. Muchas gracias a Helmi. Sigo, perdonarán. Sigo con un poco de tos. Es el ciclo de mi enfermedad. A mí me da muy fuerte la gripe un día. Para los que no sepan, hace unos días tuve una gripe terrible. Me da fuerte, fuerte un día. Y luego son como unos 8 días de la tosecita y ya. Después ya estoy súper bien. Ahorita estoy en el final del ciclo de mi virus, de mi enfermedad. Yo espero estar bien mañana o pasado mañana ya 100% recuperado. Siempre buscando, por supuesto, ayudar a la comunidad deudora del país. Dice Daniel que... a la revista, sin embargo, nos manda saludos, gracias. Dice Daniel que... muy buenas tardes. Con gusto nos comenta que la semana pasada firmó su contrato con Defensa del Deudor para afiliarse. Y ya tiene su contrato para poder gozar de nuestros servicios y todo nuestro apoyo. Pero tiene una duda, ya que el contrato no lleva firmas de nosotros, ni de él. Eso es correcto. Además, agradecer la magnífica atención que le dieron en sus oficinas para la firma del contrato. Muchas gracias. Sí, es correcto, porque es un contrato de adhesión. Los contratos de adhesión no requieren la firma autógrafa de ninguna de las partes. Les voy a poner un ejemplo de contrato de adhesión. El más común, el boleto de estacionamiento que nos dan en los estacionamientos públicos de particulares, es un contrato de adhesión que no requiere firma alguna. Este contrato especifica que nuestro vehículo automotor está asegurado, está cubierto por un seguro en caso de robo total, en el mayor de los casos, en caso de daños, por ejemplo, en algunas ocasiones, etcétera. Bueno, cuando un contrato de adhesión requiere de una acción para su activación, viceversa, pero así es el asunto. ¿Cuál es la acción? Al momento de que uno recibe el boleto de estacionamiento, en ese momento uno está aceptando los términos y condiciones que vienen plasmados en el clausulado de este contrato. Si ustedes leen el boleto de estacionamiento, en la parte de atrás van a ver que viene un pequeño contratito. Eso es lo que obliga a las partes a cumplir ciertas cuestiones. Bueno, es lo mismo con nuestro contrato. ¿Por qué? Porque mandamos contratos a toda la República Mexicana y sería imposible firmarlos todos y que ustedes nos los firmen y nos los regresen. Logísticamente sería sencillamente imposible. Entonces, para poder brindarles un servicio adecuado, es que nosotros utilizamos contratos que están perfectamente regulados por la ley, denominados de adhesión. Al momento de que ustedes lo activan, si se fijan en su contrato, hay una clave electrónica al final, en la última hoja hasta abajo, hay una clave electrónica, números y letras. Ustedes activan su contrato siguiendo las instrucciones con esta clave electrónica y listo, automáticamente el contrato queda activo y nuestra representación legal comienza en ese momento. Esto para brindarles certeza, seguridad a todos ustedes. Al principio sí se firmaban, muy al principio cuando comenzamos, pero no, llegamos a los 1,000 afiliados, e imagínense nada más, y afiliados de Oaxaca, afiliados de Coahuila, afiliados de Monterrey, afiliados de Yucatán, afiliados de todos lados. Sería sencillamente imposible, por eso optamos por la situación esta del contrato de adhesión. Dice Daniel que su segunda pregunta es si al momento de firmar contrato con nosotros debía una tarjeta de crédito de 100,000 el mes pasado y en 2 meses quizás se deban 120,000 por los intereses, que si nosotros lo vamos a apoyar con la deuda de 100,000 o solo de los 20, es decir, de la deuda total o solamente de los intereses. No, cuando ustedes firman contrato con nosotros automáticamente no se congela la deuda por ley, pero nosotros vamos a negociar sobre su deuda hasta ese momento, hasta el momento que ustedes hicieron su último pago a la deuda. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dejan de pagar, en ese momento entran en un estado de inconformidad en relación al monto adeudado con su acreedor. Aquí aplica nuevamente lo de los contratos de adhesión. El banco también maneja contratos de adhesión. Cada vez que uno realiza la acción de hacer un depósito a la cuenta relacionada a un adeudo, por la acción que estamos ejecutando de hacer ese pago, estamos aceptando los términos y condiciones en relación al monto adeudado en esos momentos. La tasa de interés, la cantidad, todo. Todo lo estamos aceptando con el simple hecho de hacer un depósito. Al momento que uno deja de hacer estos pagos, automáticamente entramos en un estado, ya lo decía yo hace un momento, de inconformidad. Ya no estamos conformes con lo que nos está cobrando el banco. No lo estamos aceptando ni reconociendo de ninguna forma. Por eso estamos en suspensión provisional de pagos. la cantidad sobre la que defensa del deudor va a hacer sus negociaciones es esa, la cantidad acorde al momento que ustedes dejaron de pagar. Yo sé que después de eso se van a seguir generando intereses, pero una de las condiciones que manejamos nosotros al momento de negociar cualquiera de sus deudas es que se haga una condonación total de esos intereses. Es decir, que esos intereses se esfumen, dejen de existir, desaparezcan, para que quede nuevamente lo que debían cuando dejaron de pagar, y de sobre esa cantidad se aplicaría el descuento para que puedan liquidar su deuda con una quita. Así es como funcionamos, mi estimado Daniel. Espero haber aclarado todas tus dudas y estoy aquí a tus órdenes, por supuesto. Debo pago harto, te mando saludos. Dice Periquita71 que... buenas tardes. Saludos desde Guadalajara, la tierra de la gente linda. Nos dice Periquita, claro que sí. Quiere preguntarnos que como inicio de año, un segundo abogado ofreció sus servicios para el asunto de sus deudas, negociarlas, etcétera. Ya nos están copiando la receta. Resulta que le firmó un poder y dejaron de hacer llamadas y mandar papeles porque cree que él puso su domicilio para que le llegaran ahora a él. No sabe si le están llegando a él, ya que le llegó un documento de financiera independencia, porque ya empezaron las llamadas donde amenaza una ejecución programada para embargo. Le están cobrando la cantidad que le prestaron, pero no tiene para pagarlo en ese momento. Le piden 500 para detenerlo. Ya está en proceso de afiliación con nosotros. ¿Qué hace Periquita71? Deben de tener mucho cuidado. Yo sé que cuando uno entra en un estado de desesperación, busca uno salidas, lógico, ¿no? Busca uno opciones para resolver el problema. Pero, y esto es importante dejarlo claro, pero hay que fijarnos muy bien qué opciones son las que vamos a tomar para resolver el problema. Tenemos que detenernos, enfriar un poco la cabeza y ver si este abogado o esta empresa que vamos a contratar para que nos ayude con nuestra bronca de deudas tiene algún respaldo, alguna recomendación, algún prestigio para entonces ir a la segura. Aquí el problema con Periquita es que por la presión que ejercían sus acreedores, dijo, pues este abogado me dice que me ayuda, pues lo voy a contratar. Cuando estoy seguro que el abogado pues no, nunca le ofreció ningún tipo de documento o algo que lo respaldara, ¿no? Algún tipo de certificado o algo que demostrara su efectividad. Nada más se le hizo fácil y no sé cuánto dinero le sacaría Periquita 71, pero ahí está el detalle. El problema jamás lo detuvo, simplemente lo desvió, que es algo que no se debe hacer en cuestiones legales, porque aunque uno desvíe un problema, al rato se regresa y nos alcanza mucho más fuerte. Es el caso de Periquita, el abogado no hizo nada más que desviar el problema y ya le alcanzó. En este caso, Periquita, me gustaría que si ya te llegó este documento, no tengas miedo, no pasa nada, no tiene ningún tipo de valor legal. Sigue con nuestro plan de estabilidad económica, sigue buscando el ahorro para que llegado el momento, te demande o no te demande financiera independencia, tengamos una cantidad para poder negociar. Eso es fundamental. Si no existe una estabilidad económica, si no existe un ahorro posterior, no vamos a poder resolver el problema. No hay soluciones mágicas ni milagrosas. Por fuerza se requiere una cantidad, por mínima que sea, para negociar. Y cuando digo una cantidad mínima, hablo de una cantidad lógica. No si deben 100 mil, digan que con 2 mil pesos van a querer negociar. Eso es imposible. Una cantidad lógica está alrededor del 30% de su deuda, del 30% de lo que deben actualmente. Eso es lo que necesitan ahorrar para poder negociar. Nosotros siempre vamos a buscar que liquiden con una cantidad mínima. A nosotros no nos interesa que liquiden con un 70. A nosotros nos interesa que liquiden con un 80, con un 90% de descuento. Y esas son las cantidades que vamos a buscar. Pero hay ocasiones en las que no se puede, que no nos dan más que el 30% para que ustedes liquiden. Que nos sabes, el 70% de descuento, que liquide con el 30%. Y bueno, ya lo tienen ahorrado y con eso podrán pagar. Pero, repito, nuestro objetivo siempre va a ser que ustedes paguen con lo menos posible. Entonces, Periquita, ni hablar, ya lo hiciste, no hay mucho que se pueda hacer para solucionarlo, lo hecho, hecho está. Vamos a buscar la solución ahora, pero una solución real, algo factible, algo efectivo, que en verdad acabe por completo con tu problema. Aquí no te vamos a decir mentiras, aquí no te vamos a dorar la píldora, ni te vamos a decir que todo va a estar muy bonito, que nadie te va a molestar, no. Tiene sus inconvenientes, por supuesto, pero es una estrategia efectiva que funciona y está demostrado. Y nosotros sí tenemos prestigio, tenemos respaldo, tenemos certificaciones que demuestran nuestra efectividad, que esto está funcionando. Entonces, apégate al plan, Periquita, y verás que se va a poder resolver. Cars, ¿cómo estás, mi estimado amigo? Ojalá y me hayas podido escuchar, a ver si nos haces ese enorme favor. Debo pago harto, hombre, muchas gracias a Helmi, que le comenta porque lo logramos. J. Garcés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Roche nos dice que el 4 de septiembre se afilió con nosotros, pero honestamente ya no pudo seguir. ¿Qué necesita nuevamente para solicitar asesoría para pagar sus tarjetas? Bueno, Roche, lo que necesitas es protección jurídica, porque para asesoría no necesitas nada más que preguntar. Si lo que tú quieres es volver a tener nuestra protección jurídica, necesitas comunicarte a nuestras oficinas directamente. Ahí vas a dar tu número de contrato, que aquí me lo estás proporcionando, pero yo no cuento con esta información a la mano, no es mi área. Necesitas comunicarte a nuestras oficinas, pedir por el área de pagos, o el área de afiliaciones, cualquiera de las dos te puede ayudar con esto. Les das tu número de contrato, tu nombre completo y fecha de afiliación. Y ya ellos checarán y te dirán, ¿sabe qué? Lo que se necesita hacer es lo siguiente. Como es desde el 2009, tu contrato ya está dado de baja. Eso es un hecho. Pero vamos a buscar la forma de apoyarte para que te puedas afiliar a la brevedad, mi estimado Roche. Y puedas volver a contar con todos los beneficios que tienen nuestros afiliados a Defensa del Deudor. Dice mi amigo y productor de estos programas de radio, Helmi, que aquí al pendiente, que estamos haciendo todo lo posible para informarlos. A pesar de las tempestades, hubo un daño masivo en las líneas de la colonia donde él vive. Muchas líneas dañadas, eso le informaron hace algunos minutos. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, afortunadamente aquí haciendo malabares y como podemos, estamos sacando adelante esta transmisión. Si ustedes notan algo irregular, ténganos paciencia, porque estoy aquí solito. Me pregunta Jeremy que si las personas que se van a entrevistar tienen que vivir en el DF. Sí, porque va a ser una entrevista personal. Como es para televisión, quieren que la nota tenga el mayor impacto posible. Entonces sí se requiere a una persona ahí en pantalla. Eso es algo que yo les comenté. Pues es que tenemos afiliados en toda la República. Pero nos comenta el reportero que sí prefieren que sea alguien que puedan platicar con él en persona. Debo pago harto nos hace una pregunta. ¿Sabe que Liverpool y no el cuarteto ofrecen descuentos muy bajos? ¿Cuál es el máximo que pueden pretender? El descuento máximo que conseguimos nosotros con Liverpool está en el orden de entre el 50 al 70%, mi estimado Debo Pago Harto. Más o menos por ahí ronda el descuento que les conseguimos. Dice Daniel que cuente... ya lo había leído. Muchísimas gracias, Daniel. Pero somos alguien que ya tenga tiempo, porque quieren alguien que ya haya pagado algunas de sus deudas. Por eso Cars es así el personaje ideal, porque no le da miedo la cámara y está más puesto que un calcetín. Digo, eso digo yo, quién sabe, a lo mejor ya lo estoy comprometiendo. Y ya tiene algo que hacer. Dice Cars que ya lo escuchó bien, pero ¿para qué le animó algo así de las entrevistas? Se les conectó el audio, pero aquí están de nuevo. Cars, es para una entrevista que nos va a hacer Foro TV el día de mañana. Nos comentaron los reporteros que si podemos conseguir alguno de nuestros afiliados que desee otorgarles una entrevista. Los reporteros se mueven a cualquier parte de la Ciudad de México. En el horario que tú indiques, Cars, puede ser antes de tu trabajo, después de tu trabajo, en la hora que a ti te resulte más conveniente para que puedas platicar con ellos. Si te interesa, si quieres echarnos la mano con eso, Cars, va a ser para televisión, fíjate. Pues platicamos ahorita, acabando el programa, mi estimadísimo Cars. Dice Helmi que ¿a qué hora cierran las sucursales de Banamex? Ya tiene mucho que no visita los bancos. A las 5 de la tarde, aquí en el Distrito Federal, a las 5 de la tarde están cerrando las sucursales de Banamex. 5 de la tarde y los sábados hay algunas que están abiertas hasta las 5. Hay otras que a las 3. Ahí necesitarían ver el horario, ¿no?, de cada una. Pero sí, entre semana aquí a las 5. Según las que yo he visitado. No sé si sea algo general. Helmi mañana va a pagar su deuda, hombre. Helmi, ¿no? Qué felicidad, estimado Helmi. Dice Marvin que si con MSTV ya cumplió el tiempo que obliga el contrato y ahora ya no desea o no puede pagar, le piden que debe cancelar mandando una carta y esperar 3 meses a partir de que se ha considerado. ¿Le obliga a seguir? Que si lo obligan a seguir, nos comenta Marvin. No, no tendría por qué ser, pero ¿sabes qué, Marvin? Lo que necesitas es leer tu contrato. porque los contratos son los medios mediante los cuales las partes se obligan a cumplir una serie de cuestiones. Una de estas cuestiones es la cancelación del servicio. Hay que leer el contrato en relación a esto de la cancelación para ver si hay algún tiempo obligado que tú debas continuar a partir de que metes tu solicitud de cancelación. Si lo hay, si existe ese periodo, pues ni hablar, Mario, no hay mucho que hacer. Por eso es importante leer los contratos. Si no lo hay, se dice que con que metas tu carta, con eso es suficiente, no tienen por qué obligarte, y en este caso tendrías que dirigirte a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Profeco, para que te ayuden con estos señores, porque no se vale que te quieran tener ahí otros 3 meses amarrada. Y luego ni es cierto, ¿eh? Te dicen que 3 meses y se avientan 6 meses o más, y tú dejas de pagar, y luego vienen los requerimientos, y te perjudican en el buró, y ya sabemos cómo trabajan, de una manera terrible. Con las patas, y no nada más ellos, todos los que prestan servicios de televisión satelital o por cable, andan más o menos igual. Entonces eso es, Marve, primero leer el contrato, ese es el paso número uno. Me comenta mi querido amigo Helmi, perdón, ya le está comentando de la entrevista. Cars dice que felicita a mi amigo Helmi, que no olvidemos reportar su pago al despacho de cobranza, le solicita el número de sucursal, fecha, hora y por supuesto cantidad y la línea bancaria, que es una serie de números. Posteriormente hay que ir a la sucursal, claro, por supuesto, a solicitar ese famosísimo y bello, pero claro, estado de cuenta en ceros. Dice Helmi que mañana va a mandar su recibo de pago por mail y se los dirá por teléfono también. Perfecto, Helmi, qué bueno, una menos, me da muchísimo gusto. Ya ves, sí se pudo, yo te lo dije. Dice Mariana que debe una deuda de nómina con Banorte. Le dijeron que esas deudas son diferentes a las tarjetas bancarias y que las de nómina sí pueden embargar. No, no son diferentes. Deuda es deuda y pueden embargar por la que sea. Hay que quitar ya ese mito. Mucha gente dice, es que como no hay pagaré, no te pueden demandar. Como si el pagaré fuera el único título ejecutivo de crédito que existe, por el amor de Dios. Existe en toda una gama de títulos ejecutivos de crédito. Y la gente ignorante de derecho, la gente que nada más habla en base a suposiciones o lo que le dijo su compadre, que es pasante de abogado, ignora que los estados de cuenta y los contratos que tenemos con el banco, certificados por un contador que el mismo banco designe, esto de acuerdo al artículo 68 de la ley que regula las instituciones de crédito, estos papeles, el estado de cuenta y el contrato certificados por un contador que el mismo banco escoge, son títulos ejecutivos de crédito con el mismo valor legal que tiene un pagaré. Señores, los bancos son instituciones que tienen años, décadas, cientos de años. Nunca ningún banco va a ser tan tonto como para prestar dinero sin tener la posibilidad legal de recuperarlo. Y acabamos de publicar un artículo al respecto. Léanlo. No se necesitan los pagarés, no está nada de eso, con el puro estado de cuenta o el contrato que un contador que el banco escoge para certificarlos, con eso basta para que los demanden. Entonces no digan, es que me dijeron que no, o yo creía, eso no nos sirve. Hay que saber lo que la ley dice, porque si no, de boca en boca, luego eso se convierte en una verdad entrecomillada que perjudica al deudor, que no le da una perspectiva realista de su problema, de los posibles riesgos que conlleva, y entonces sí, buscar soluciones. Si uno no sabe los riesgos que conlleva, pues busca soluciones falsas y al rato vienen los problemas reales. Y entonces júralo que la persona que te dijo es que no te pueden demandar por eso, ¡pum!, se va a hacer ojo de hormiga y no te va a ayudar. Entonces, por favor, te pueden demandar por una tarjeta de crédito, te pueden demandar por un préstamo personal, te pueden demandar por una hipoteca, por una automotriz, por lo que sea. Y pregúntele al abogado que ustedes quieran, un abogado, por favor, que ustedes elijan. Que sepa, obviamente, de esto de las leyes mercantiles. Bueno, volviendo al problema de Mariana, te pueden embargar por cualquiera de los dos. Porque le mandaron un papel y dice que el 29... Y aquí está lo que no es real. Aquí está lo que sí es una estrategia de cobradores para intimidar al deudor, utilizando la desinformación. O sea, el deudor siente que está informado por un lado porque su amigo de la esquina o su compadre le dijo una cosa, pero está totalmente desinformado en las cosas que debería de estarlo. Aquí dice Mariana que le llegó un papel y dicen que el 29 la van a ir a embargar. ¿Sí pueden hacerlo? No, no pueden. Las notificaciones de embargo para determinado día en el futuro no son reales, no existen. Nadie va a ser tan tonto Si voy a demandar yo a una persona que me debe dinero, necesitaría yo ser muy tonto como para avisarle: oye, Mariana, ¿sabes qué? Como no me has pagado, pues ni modo, te voy a demandar. Mira, aquí está la notificación de embargo y dentro de una semana voy por tus cosas. Digo, tendría que ser el más neófito de los abogados. Porque ¿qué va a hacer Mariana? Pues lo primero que va a hacer es buscar asesoría jurídica. Dice: ah, caray, me van a embargar. Entonces le pregunto a un abogado. Y en caso, cosa que no es cierta, pero bueno, vamos a suponer, en caso de que fuera real el papelito este, pues entonces el abogado le va a aconsejar a Mariana que saque sus cosas, porque ella es libre de sacar sus cosas, al fin y al cabo son suyas, ¿no? Y entonces va a llegar el actuario acompañado del abogado del banco a embargar y pues no va a haber nada. ¿Por qué? Pues porque Mariana ya le avisamos, ¿no?, que le íbamos a ir a embargar, pues se vio hábil, sacó sus cosas y listo. Por eso es que no se dejen intimidar por estos papeles. Aquí está otra vez donde el mito se vuelve realidad, entre comillas, ¿no? La notificación de embargo. Nada más porque ha pasado de boca en boca, ya el deudor piensa que eso es verdad. Y no. Una notificación de embargo se da al momento de la notificación de la demanda al deudor, cuando se trata de un juicio ejecutivo mercantil. Se presenta el actuario sin avisar, sin decir agua va, sin llamar por teléfono, nada. El día menos pensado tocan a la puerta, sale uno, ahí está el actuario con el abogado del banco, le entregan a uno su legajo, un montón de papeles tamaño oficio, que son la cédula de notificación de la demanda, la copia de la demanda, y se procede a ejecutar el embargo ahí mismo, sin darle oportunidad al demandado de que se prevenga. Entonces, vamos a dejar eso bien claro también. Las notificaciones de embargo para dentro de 3 días, 2 días, la semana que entra, no existen. Nada más se utilizan para intimidar al deudor, ¿sí? Nadie puede embargarlos, salvo el actuario. El actuario es una persona que trabaja para el juzgado, que va a notificar al deudor, el abogado del banco, el dueño del banco. Nadie puede ir a embargarlos, nadie tiene esa facultad, salvo la autoridad competente. Y con la orden, por supuesto, de la autoridad competente. Dice Cars que lo que sucede es que la vez anterior, por el espacio de Foro TV, no dieron una fecha y era programada. Creo que lo citaban de un día a otro y por eso es muy difícil esto. Pierde un día de sueldo y la papa para él es demasiado. Tiene que solicitar el día. No, no te preocupes, Cars, por eso no te preocupes. Yo estuve hablando con los reporteros y me dijeron: no, eso no hay problema. Que la persona que vamos a entrevistar nos diga la hora y el lugar en cualquier parte de la Ciudad de México, y nosotros a la hora que sea y el lugar nos trasladamos para hacerle la entrevista sin que tenga que interponerse con su trabajo, porque entendemos que ahorita su objetivo primordial es sacar dinero, ¿no? Juntar para ahorrar y liquidar. Entonces por eso no te preocupes, Carlos, ahí no hay ningún problema. Dice Mariana, ya van 3 veces, 4, 5 veces que nos ponen lo mismo, a lo mejor ni nos está escuchando. Dice Daniel: muchas gracias por las respuestas, se siente muy confiado de poder contar con nuestro apoyo. Somos los únicos y los mejores. Hombre, muchas gracias, mi estimado Daniel. Pues sí, aquí lo que ustedes tienen que hacer, miren, ustedes utilicen los servicios para que puedan resolver sus problemas de deudas que prefieran. Pero el consejo es que siempre verifiquen estos servicios, vean quién los respalda, quién los recomienda, dónde han estado, porque así van a obtener la mejor opción, así van a elegir a los mejores definitivamente. ¿Qué, cuánto les van a cobrar por ayudarles con este asunto? Si no les van a cobrar nada, ¿a qué se van a obligar? ¿Qué garantías les pueden dar de que todo va a salir bien? Pero sobre todo el prestigio, ¿quién los respalda?, ¿quién los ha recomendado?, ¿dónde han estado? Eso es pieza fundamental porque eso demuestra que están con los mejores, como dice Daniel. Y aquí, modestia aparte, por supuesto, definitivamente están con los mejores. Dice Xavi que no contestamos su pregunta. Ah, caray, vamos a ver, Xavi. Xavi, Cars, producción, Daniel, producción, Debo Paguarto, Roche, producción, Cars. No veo tu mensaje, Xavi. Si vos tan gentil de ponerlo nuevamente, con todo el gusto del mundo le damos una leída. Porque no lo veo aquí en el timeline del chat, Dice Mariana que tiene problemas con su red y creyó que no se había ido su mensaje. No te preocupes, ya lo checamos. Ya vimos que ahí está y ya le dimos respuesta. Dice Periquita que sí le pagó una lana que no tenía, la pidió prestada y nada. Hombre, es que ahí está el problema. Y volvemos a lo mismo. Yo sé que, y vuelvo a decirlo, que cuando uno está en un estado de desesperación, que tiene un problema que le urge resolver, la primera opción le va a parecer la correcta, porque está ahí a la mano. Pero no, deténganse, enfríen la cabeza y busquen. Les garantizo que si buscan van a encontrar la mejor opción. Defensa del deudor, y una vez más modestia aparte, es la mejor opción que pueden tener para resolver sus problemas de deudas, le pese a quien le pese. A quien le guste, qué bueno, y a quien no, ni modo. Esa es la realidad. Aquí sí van a encontrar una solución concreta a sus problemas de deudas, porque aquí no les vamos a prometer soluciones milagrosas ni mágicas para que resuelvan eso. Les vamos a decir qué tienen que hacer, porque esto es una corresponsabilidad. Nosotros tenemos la obligación de asesorarlos en todo momento, de manera muy puntual y real. También tenemos la obligación de representarlos jurídicamente, si así lo desean, de darles defensa en caso de demanda. Esas son nuestras obligaciones. Pero la obligación de ustedes es estabilizar su economía, generar un ahorro y, sobre de todas las cosas, hacernos caso a las indicaciones que les demos. Deben ser muy pacientes. Esto no se resuelve de la noche a la mañana, pero se resuelve. Dice Cars que entonces sí lo pueden visitar los de la TV en su casa a las 7, estaría perfecto. Ahí sí los puede atender y con mucho gusto se hace la entrevista para defensa del deudor, lo que sea. Hombre, Cars, de verdad no sabes cómo te lo agradezco. Entonces, Cars, creo que ya tengo tu correo electrónico. No sé, confírmame algo, hace un rato te mandamos un correo electrónico hablando de esto de la entrevista. Confírmame si lo recibiste, para que nos mandes tu nombre completo, número telefónico y dirección, y el horario, por supuesto, en el que se haría esta entrevista, para mañana que estén en nuestras instalaciones los señores de Foro TV, pasarles el dato y que te vayan a ver mañana mismo para que esta entrevista esté lista, antes del fin de semana, yo espero, la puedan transmitir y la vean todos ustedes, y vean de verdad que Defensa del Deudor sí funciona, sí está ayudando a la gente, porque ese es nuestro objetivo, por supuesto, que el deudor no evada su responsabilidad, porque no se trata de que los aconsejemos para que no paguen. No, se trata de que resuelvan el problema, de que salgan adelante financieramente hablando, de que encuentren esa libertad financiera que están buscando. De eso se trata, esos son los objetivos que tenemos bien claros. Así que, abusados. Abusados con otras opciones que nada más les dan placebos, son cantos de sirenas, no sirven para nada. Extrañamente, los únicos que, entre comillas, pagan sus deudas son los mismos que están ahí, los que son los directores o ejecutivos, o no sé. Pero todos los demás, nada. Y por eso ningún medio de comunicación, seguramente les se han acercado a ellos para decirles, bueno, a ver, ¿quién ha pagado de ustedes? No, pues yo, pero es que tú trabajas aquí, ¿no? ¿Alguien de fuera? No, pues nadie. Ah, bueno, entonces muchas gracias. Entonces no nos interesa. No existe realidad, no existe algo que demuestre su dicho, porque en internet uno puede escribir lo que sea. Claro, no hay ningún problema. El problema es demostrarlo, ¿no? Dice. Y hombre, periquita, pagó, ya no está disponible el teléfono del abogado este que supuestamente le iba a ayudar. Pero así está ahorrando para que cuando nosotros le digamos empezar a negociar y pagar. Sí, es que aquí sí vas a ver una solución. Aquí nosotros no nos vamos a ir, ni nos vamos a desaparecer, ni nada. Aquí estamos, oficinas físicas a las cuales puede ir cualquiera de ustedes. Y hay números telefónicos para que nos llamen de cualquier parte del país. Nuestros sitios de internet, los más importantes en relación a ayuda al deudor de toda América Latina. Y ya lo decía yo en otro programa pasado, posiblemente de toda América, porque si ustedes checan páginas de Estados Unidos de supuesta ayuda al deudor, no hay nada así como nosotros. Entonces, esto les da certeza. Para empezar, ¿no? Luego, si se ponen a ver que hemos estado en El Economista, hemos estado en El Financiero, que son los dos periódicos más importantes del país en lo relativo a finanzas, los más importantes, no hay más, no hay ningún periódico más importante en México de finanzas que El Economista y El Financiero, tienen prestigio internacional. Hemos estado ahí entrevistados, dando nuestra opinión para temas bien importantes de interés general para los deudores. Hemos estado en distintos medios de radio, en las principales estaciones de radiodifusoras del país, en los medios televisivos, también en los principales canales. Esto les brinda también muchísima certeza porque dice, bueno, hay que usar la lógica para todo, ¿sí? Es algo que siempre me dijo mi abuelo, Ángel, siempre usa la lógica. No te creas lo que te dicen, piensa. Entonces piénsenle, un medio tan importante como El Economista se iba a acercar a una institución que no fuera confiable, que no estuviera en verdad haciendo lo que dice, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque el economista tiene un prestigio que debe cuidar. El financiero igual. Televisa también, TV Azteca, Radio Red, Grupo Asir, etcétera, etcétera. Tienen prestigios que cuidar y no se van a acercar a instituciones fraudulentas que nada más los van a quemar. Ahí es donde dicen, bueno, ahí está la cuestión de lógica y punto. Perfecto, Carlos, pues en eso estamos. Nomás avísame si te llegó el correo, por favor. Perfecto. Perfecto, Carlos, te lo agradezco infinitamente. Entonces, por ese correo, mándame tus datos, nombre completo, dirección en la que quieres que se haga este asunto de la entrevista. Perdonen ustedes, número telefónico y el horario en el que te van a visitar nuestros amigos de Foro TV, para que te entrevisten y vean que esto es bien real, que no estamos sacándonos de la manga nada, ni que estamos choreando a nadie, ni de que son paleros televisivos, no. Esto es para un noticiero. Aquí son hechos los que se van a transmitir. Dice Debo Pago Harto, para las tiendas comerciales aplica la de la misma forma que en los bancos, el embargo. Sí, por supuesto. Esto del juicio ejecutivo mercantil aplica para cualquier acreedor. No importa si es el prestamista de la cuadra, o si es Banamex, o si es Liverpool, o si es FAMSA, o si es Banco Azteca. La ley regula todo este tipo de situación de préstamos entre particulares, y cuando hablo de particulares me refiero a personas físicas y morales, tanto a individuos como a empresas. Entonces, un juicio ejecutivo mercantil le sirve al prestamista de la cuadra y le sirve a Banamex. Se va a manejar bajo exactamente el mismo sistema, presentando como elemento probatorio fundamental de la obligación contraída el título ejecutivo de crédito que lo avale. El título ejecutivo de crédito puede ser un pagaré, puede ser un cheque, puede ser una letra de cambio, puede ser el estado de cuenta o el contrato de apertura de crédito que nosotros tenemos con el banco. Todos esos son títulos ejecutivos de crédito que sirven para iniciar un juicio ejecutivo, porque ahí lo ejecutivo, mercantil. Lo de ejecutivo viene de la ejecución que va aparejada al momento de la notificación. ¿Esto qué quiere decir? Que el embargo se ejecuta, se da al momento que ustedes son notificados de la demanda. Por eso son juicios ejecutivos mercantiles y por lo tanto requieren un título ejecutivo de crédito, algo que se puede ejecutar su cobro de un mediante una acción legal, mediante un juicio. Eso y nada más. Dice Mariana, que ya está en proceso de afiliarse con nosotros y gracias por todo el apoyo. Hombre, Mariana, estamos para servirte. Qué bueno que te sirven estos programas, cosa que nadie más hace tampoco. Ahí es donde la lógica aplica de nuevo, ¿no? Dice, a ver, a mí me están diciendo por acá en internet que ellos me van a ayudar, pero no veo claro, ¿no? Aquí estos señores de Defensa del Deudor tienen todo. Programa de radio que estoy escuchando ahorita y me está sirviendo la información y la voy apuntando y la transmito. ¿Por qué? Porque y lo he dicho ya en muchas ocasiones, lo dije hace un momento, nuestro objetivo es que ustedes salgan de deudas. Ese es nuestro objetivo. Dice Xavi, que va de nuevo. Desde el mes de septiembre del 2011, gracias a Dios, se escuchó de nosotros y se afilió con nosotros. Que le recordemos qué hacer para que nosotros podamos negociar ya con los bancos. Tiene deudas diversas con diferentes tarjetas de crédito y departamentales. ¿Cuál sería la ideal? Bueno, Xavi, aquí manejamos una regla básica. Vamos a comenzar de las más pequeñas a las más grandes. ¿Por qué? Porque si uno paga las más pequeñas primero, hasta psicológicamente uno se motiva. Ve unos resultados así, si no inmediatos, sí muy rápido. Entonces, Xavi, vamos a comenzar por las más bajitas y luego nos vamos a ir por las más grandes. Salvo excepciones, por supuesto. Por ejemplo, supongamos que le debes a Banamex 100 mil pesos. Es una de tus deudas más altas. Esa, en teoría, tendría que quedar casi al final. Pero en el Inter nos llega una propuesta, ya sea del banco o de un despacho de cobranza, para que liquides esos 100 mil pesos con 20 mil. Y a ti te parece, pero magnífico y maravilloso, tienes el dinero que ibas a utilizar para liquidar una deuda baja, pero pues a lo mejor salimos de esta alta de Banamex con esa cantidad. Te pones en contacto con nosotros telefónicamente a nuestra área de negociaciones para que nuestra área de negociaciones te dé la pauta, los pasos a seguir, para que podamos obtener la carta convenio que respalde este asunto, porque luego no cualquier ofrecimiento es real, a veces son ficticios para sacarles dinero. Entonces lo primero es ver que el descuento sea real y el primer paso es tener la carta convenio. Después hay que verificar la carta con el banco. Todo eso ya lo estamos haciendo nosotros, Xavi. Tú ya no, la verificación con el banco, si necesitas una prórroga para que pagues tu deuda en unos días o un par de semanas después, etcétera, todo eso ya lo vamos a hacer nosotros en tu representación. Tú ya no te tienes que preocupar más este que es un programa porque te demos de luz verde para que vayas y pagues. Así es básicamente cómo funciona. Obviamente esto no es un sistema estandarizado. Cada negociación tiene sus crestas y sus valles. Todas van cambiando por diferentes situaciones. Pero sí puedo decirte que básicamente así es como funciona. Entonces, si tú ya quieres comenzar a negociar, lo ideal, y eso es importante porque es tu derecho como afiliado, es que te pongas en contacto con nuestra área de negociaciones y ellos, de la manera más adecuada, te indicarán cuál sería la mejor opción para comenzar en tu caso particular. Porque, repito, cada caso es diferente. Depende incluso hasta del número de miembros de la familia, ¿no? Porque eso también luego nos complica la situación del ahorro. Todo eso hay que checar. Y ya con eso te diremos, ¿sabes qué, Sabi? Mira, desde mi punto de vista vamos a comenzar por esta. Y si no hay respuesta, entonces nos vamos con esta otra y así poco a poquito vamos a ir liquidando tus deudas. Lógico, ya debes de tener algún ahorro. No podemos empezar negociaciones si no existe un ahorro que las respalde. Así es, sí, sin ahorro. Sin ahorro, sencillamente, pues es imposible, ¿no? Se necesita dinerito para poder negociar. Ya me voy, me tengo que despedir, 3:58 p.m. Nos vamos a las últimas asesorías del día de hoy. Dice Daniel que cómo sabremos cuándo sale al aire la entrevista de Foro TV. Gracias. A nosotros nos va a avisar la gente de Televisa qué día va a salir esto al aire. Tentativamente sale jueves o viernes. Todo depende de la entrevista con Cars. Si es mañana mismo, pues les da tiempo de hacer la edición y todo lo que conlleva una entrevista de esta índole. Si no, a lo mejor se tiene que retrasar algunos días más. Pero me comentaba el reportero hoy en la mañana que tentativamente jueves o viernes estaría transmitiendo esta entrevista. Yo preferiría jueves porque nos comenta que se puede repetir todo el viernes en sus diferentes espacios informativos. Sería súper, ¿no? Dice Marvin que sigue ahorrando y espera pronto le ayudemos a liquidar sus deudas y quedar en completa tranquilidad. ¿Cree llegar a juntar 15 de 47 mil? ¿Serán suficientes para una negociación? Sí, más que suficientes, estamos hablando de más del 30%. Con eso podemos empezar tu negociación, siempre con el objetivo, claro, de que tú pagues lo menos posible. Mi querido amigo Luis 25 dice que Bancomer puede unificar un crédito de nómina con crédito de una tarjeta para así poder rebasar X monto y poder realizar una demanda por un solo monto. No puede de manera unilateral. Debemos recordar que para que exista la modificación de cualquier contrato, las partes tienen que estar conformes, tienen que estar de acuerdo con dicha modificación. En este caso, Bancomer podría decir, ya las unificamos, pero no es legal, no aplica ante la ley, porque tú no lo estás aceptando bajo ningún sistema, no estás firmando nada, no estás haciendo ningún depósito, lo cual indicaría que estás de acuerdo, ¿ok? Eso es muy importante, mi estimado Luis 25. No te pueden imponer ningún tipo de modificación a tu contrato. Vamos a una llamada telefónica ya para despedir el programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio DDD. Sí, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. Claro que sí, dígame. Lo que pasa es que tenemos un crédito hipotecario con ABC Capital. Sí. Resulta que queremos liquidar el total del saldo, que parece que aparecen 110 mil pesos ahí. Claro, como quiero pagarlo en una sola exhibición, quería ver si me hacían algún descuento. Y el detalle es que no me bajan ni un peso. Es decir, que quería hacer, ¿cómo lo puedo hacer ahí? Bueno, aquí el problema es que el acreedor no está obligado a otorgar un descuento, aun cuando el pago se haga en una sola exhibición, salvo que así lo indique su contrato. Que el contrato que usted firmó con ABC Capital tenga algún beneficio, alguna bonificación o algún descuento para el pago total anticipado de su deuda. Ahí sí podríamos obligar al acreedor a que cumpla con lo estipulado en el contrato. Pero si es una negociación nada más verbal para ver si se puede hacer algún descuento, no hay manera de obligarlo, o sea, no se puede imponer ahí nada. Hablé con ellos y me dijeron que tenía que pagar el total del saldo, exactamente. Sí, habría que darle una leída al contrato a ver si por ahí podemos agarrarnos de algún clausulado, pero de otra forma no podemos presionarlos ni obligarlos para que acepten, ¿eh? Entonces hay que analizar el contrato. Muy amable, gracias. Estamos a sus órdenes, hasta luego. Sí, esto es importante, digo. La lógica diría, bueno, es que ya le voy a pagar todo, me tiene que hacer algún descuento. pero si el acreedor no quiere, pues no, no hay manera de obligar, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Es como si ustedes les deben 1,000 pesos y quedaron de dárselos en pagos de 200 pesos, ¿no? Y les dice, ¿sabes qué? Que te lo voy a pagar todo junto, pero en vez de 1,000 te voy a dar 900, porque a lo mejor no tengo lana ya después para pagarte. Ya estará en ustedes aceptar o no. Dice, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Me conviene? Órale, te los acepto. O no, no, no, como quedamos, me pagas. No están obligados, por supuesto. Dice Armando Beltrán, que tiene un crédito con ABC Capital. Ya le dimos lectura a nuestro amigo Armando Beltrán. Bueno, más bien, ya respondimos su llamada telefónica. Dice Irene que tiene una deuda con Fonacot y no ha podido. Le debe desde hace 4 años. ¿Qué puede hacer? Su deuda es de 2,200. Que si queremos que la vayan a embargar. No, para nada. Por esa cantidad es mínima. Gastarían mucho más en la demanda que lo que les debes. Pero sí, la molestia es siempre bastante, bastante presión, ¿no? Que tiene uno cuando le están llamando. Pero mira, tranquilízate. No, yo creo que tu principal preocupación es lo de la demanda o el embargo. Eso no va a ocurrir. Tu deuda es muy baja. Ponte la meta de juntarte ese dinero al tiempo que tú consideres que lo vas a poder hacer, y cuando lo tengas completo, se podrá negociar con Fonacot para que liquides la deuda. Dice Marve que si los vouchers que firman se consideran pagarés. No, un pagaré requiere de ciertos elementos que los vouchers no contienen. Pero el voucher no es el título ejecutivo de crédito que se utiliza para una demanda por parte del banco. Ahí está donde el mito una vez aplica, ¿no? Mucha gente dice, ay, es que los vouchers son lo que se necesita para demandarlo. Si leemos lo que dice la ley, específico, lo que dice el artículo 68 de la ley que regula las instituciones de crédito, artículo 68, podremos leer que dice que el estado de cuenta y el contrato, certificados por un contador que el mismo banco escoge, se convierten en títulos ejecutivos de crédito, que no requieren ni siquiera de su firma, para poder funcionar como elementos probatorios en un juicio ejecutivo mercantil en contra del deudor. Así, de plano. O sea, olvídense de los vouchers. Eso, muchos abogados que no saben de esto, les van a decir, es que el voucher, pues como se borra después de un tiempo por la tinta térmica, o no contiene los elementos necesarios. No, la verdad es que no los contiene. Y sí, se borra después de unos meses por la tinta térmica. Eso es súper real. Pero hay que ver que los bancos no utilizan los vouchers para demandar a nadie. Esos no se utilizan. Lo que utiliza el banco es lo que tiene. Digo, los bancos son instituciones multimillonarias que manejan el gobierno a su antojo y por lo tanto las leyes. Échenle una leidita al artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y verán de lo que les estoy hablando. Dice Pancho Mix, que manda saludos a todos. Muchísimas gracias, Pancho. Dice que un bufete jurídico que se llama Rosales y Asociados le hablaron y le mandaron por mail una carta convenio. Pero de acuerdo a nuestras orientaciones, ha visto lo que se necesita para verificar una carta, convenio, para que sea buena. Su duda es que ellos le ofrecieron ayudarle con el 96% de la deuda, pero ve que la carta convenio no está firmada ni sellada. ¿Cómo nos las puede hacer llegar para que la verifiquemos? La deuda es con Santander. Pancho Mix, si eres afiliado, pues, mediante el área de negociaciones, llámanos por teléfono mañana y con todo el gusto del mundo revisamos tu carta. Si no eres afiliado, súbela al foro, con todo el gusto del mundo la revisamos. Y ya te decimos qué elementos le hace falta a tu carta para que la puedas solicitar como debe ser. Dice Francisco que cómo se afilia con nosotros. Mi amigo Germi ya te puso arribita, Francisco, el enlace para que te puedas afiliar y tengas todos nuestros beneficios, toda nuestra protección jurídica, negociación de tus deudas, garantía de lo que pagues va a servir para liquidar tu deuda, todo lo que en ningún otro lado te dan. Roy de Guadalajara, hombre, un saludo y un abrazo, muchas gracias por todo. Martí, mandan cartas de cobro, está asustado, cartas de cobro, que le digamos si se pueden negociarlas, si se corta el mensaje. Acuérdense que este chat ya tiene mucho más espacio de escritura, Martí, las cartas de cobro no son requerimientos judiciales, son nada más una medida que utilizan los cobradores para requerir el pago, pero hasta ahí, no te sientas presionado, no pasa nada. Francisco, ya aquí abajito, fíjate en el chat, ahí ya te puso Helmi, afíliate y el enlace, dale clic y con eso, arribita ya te lo volví a poner. Power nos dice que si es conveniente cambiar su número de teléfono para que no le estén molestando a cada rato los pseudo cobradores o solo no tomar sus llamadas. Tiene una tarjeta desde 2007 la cual no había fallado, pero no tiene trabajo y por ahora no puede pagar. Gracias. Lo ideal es no cerrar por completo las vías de comunicación con el acreedor. ¿Por qué? Porque el acreedor tiene que ver nuestra intención de pagar la deuda. Eso es vital, primordial, para que evitemos o disminuyamos de manera importante el riesgo de una demanda. Si el acreedor ve que le estamos contestando las llamadas, aunque sea una vez a la quincena, va a decir, bueno, ok, perfecto, ahí está Power y me va a pagar, no hay problema. En cambio, si ve que ya no nos puede localizar, que estamos evadiendo o tratando de evadir la responsabilidad, se puede malinterpretar, por supuesto. Y el acreedor va a decir, bueno, es que Power no me quiere pagar, entonces voy a tener que utilizar pues medidas más fuertes en contra de él, ¿no? Una demanda, por ejemplo. Entonces, lo ideal es disminuir esos riesgos a los niveles más bajos posible y entonces ya con mayor tranquilidad poder negociar la liquidación de la deuda. Entonces, mi consejo concreto, Power, no cambies tus líneas, no cambies tus números. Contrata un servicio de identificador de llamadas, te compras un aparatito de estos que las identifican y listo, contesta la llamada telefónica una vez a la quincena y las demás veces no lo contestes. Además, también con eso evitamos que le estén llamando a nuestras referencias, ¿no? Si contestamos nosotros de vez en cuando, pues ya saben que ahí estamos y no van a molestar a nuestras referencias o lo van a hacer de una manera menos agresiva. Y bueno, yo ya me voy. Dice Jesús que solo para saber si puede entrar en el programa o arreglo con Azteca. Nos envió la información la semana pasada. Sí, Jesús, pero ténganos paciencia porque llegan muchos correos. A todos, absolutamente a todos los correos que nos están mandando de Banco Azteca, se les da respuesta. A todos sin excepción. Pero sean pacientes porque, sí, llegan. Uf, ahora estaba yo checando la bandeja de entrada nada más del jueves a ayer en la noche y teníamos poco más de 120 correos. Entonces hay que estar nada más de esos días, ¿no? Sin contar todos los anteriores. Entonces, tengan paciencia para que se vayan contestando cronológicamente, llegaremos al suyo y entonces les daremos respuesta. Pero sí, cada correo que nos mandan para participar en el programa es recibido y anexado al mismo. De eso no lo duden. Si algo les hace falta, nos pondremos en contacto igualmente para decirles, ¿sabes qué? Es que nos faltó esto y ya nos lo mandan. Pero cada correo se recibe de manera preaprobada para entrar en el programa este de Banco Azteca, mediante el cual les vamos a conseguir una serie de beneficios. No sean pacientes, eso sí, no es una solución mágica, lo he dicho muchas veces. Esto requiere tiempo y paciencia, porque hay que hacerlo bien. Si nos precipitamos, las cosas salen mal. Hay que hacerlas con calma, mucha cautela, concretando cada cuestión de manera bien segura para que todo salga perfectamente. Así las cosas, mi estimado Jesús, poco de paciencia, eso es todo lo que te pido. Ya tendrás noticias de nosotros. Daniel, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Luis 25 dice, hace más de un año que no paga el teléfono. ¿Qué pasa con los despachos que dicen que le están llame y se niega a contestar, lo cual no es cierto? Bueno, es que si no tienes línea telefónica, pues eso tampoco es tu intención no contestar, ¿sí? Obviamente lo ideal sería que lo hicieras, pero si no se puede, no se puede y punto. A ver, tú ya eres afiliado, me parece, Luis, aunque a ti te demandaran, pues no tienes nada que preocuparte. Pero si quieres, les puedes proporcionar un número celular, por ejemplo. ¿Sabes qué? Mándame este número. Te compras un chip celular, son muy baratos. Y le dices, ¿sabes qué? Pero no te voy a poder contestar siempre, ¿eh? Yo contesto esta línea los jueves. Y le quitas el chip a tu teléfono y le dejas el tuyo. Y los jueves lo cambias. Por decir algo, el jueves tú puedes escoger el día que quieras. Y le pones el chip para los cobradores y ese día recibes sus llamadas. Y ya cuando acabes, se lo quitas, te vuelves a poner el tuyo. Y así ellos van a tener ya una fecha en sus sistemas que tú estás contestando y van a saber que ahí estás y que te interesa pagar. Ahora, si tienes el servicio del CNET Plus, pues no tienes de qué preocuparte. Nosotros estamos recibiendo ya todas esas llamadas, tal como si fueras tú en persona. Dice Cars que un gusto estar en esta transmisión que enlazó Super Helby y condujo atinadamente. Hombre, muchas gracias. Está para servir a defensa del deudor. Ya envié el correo de la confirmación y espera noticias. A ver, un momento más te lo contesto. Ya me mandaste tus datos, Cars. Vamos a checarlo rápidamente antes de despedirnos. Qué bueno que les gusten esos programas de radio. Es nuestro interés primordial, ya lo dije. Aquí está, sistemas. Aquí ya tengo tu nombre, tus números telefónicos, tu dirección. Perfectamente, perfecto. Si no puede ser mañana, puede ser cualquier día en la hora indicada. Perfectamente, mi estimado Cars. Te lo agradezco infinitamente. Sí, ya lo recibí, lo estoy confirmando en estos momentos. Y bueno, listo para la entrevista, listo para salir en la tele. Le dice a tu mami que prenda la grabadora. Y ahora sí, ya me voy. Helmi, muchísimas gracias. Helmi ahora estuvo solamente grabando. No, pero como siempre, una super ayuda. Jesús, no tienes nada que agradecer. Todo muy bien, perfecto. Si falta algo, que le avisemos, ¿no? Parece que todo está aquí. De todas formas, ya se pondrá en contacto contigo el reportero para platicar contigo y que ya concreten bien el asunto. Yo me despido, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto fue Deudas, Dudas y Soluciones. Femi, por cierto, ahí te tengo una sorpresita en relación a los comerciales y todo eso. Vas a ver nomás qué maravilla. Cuídense mucho, les mando muchísimas bendiciones. Los espero por aquí el día de mañana. Mañana a las 9 de la noche, horario nocturno de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio donde en verdad van a poder escuchar algo real, algo concreto. No fantasías ni el canto de las sirenas. Algo que les va a ayudar a solucionar sus problemas de deudas de verdad. Cuídense mucho y los espero por aquí el día de mañana, 9 de la noche.